es Cristo Casillas de Guano. Guano, Guano, Casillas, Casillas. Siete sellos, megáfono en mano, megáfono en mano, almas para Cristo, Casillas de Guano. En la calle diciéndole adiós, yo lo hago después. Que tengo pilas de mujeres que tornen mi tiempo, yo lo hago después. Ese día que Cristo había dicho, yo no voy ahora, yo lo hago después. Y tú diciendo, yo tengo lo mío, sigue roncando que te va a perder. Tú privando de guapo en la calle diciéndole adiós, yo lo hago después. Que tengo pilas de mujeres que tornen mi tiempo, yo lo hago después. Ese día si Cristo había dicho, yo no voy ahora, yo lo hago después. Este mundo está perdido y tú roncando, ve que lo que. Tengo a decir la verdad, de calle no me abre, eso no deja nada. Que fume, que role, que tenga, que prenda, sa, eso no es nada. Que sin Cristo tú te sientes happy, que tienes que darte pa' poder estar happy, papi. Y al final eso no salva, quien corre peligro tu alma. Que importa que tú tengas tola, que beba té, que te ponga en chinola. Y no venga a decirme que lo haces después, pues la vida es una sola. Que tú no puedes ser cristiano, que pa' ti cristiano no es bacano. Pues mira, yo tengo mi flow desde el día que le dije a Cristo que sillas de guano. Esperando que el diablo te bregue, tú sabes que él te tiene riña. Yo he visto más duro que tú que estaban en la calle y se le rió la piña. No esperes tanto, no pierdas más tiempo, no me digas que después. Que tú estás burlado, que tú tienes todo, que tú estás bueno y eso qué. Que él te espera. Muévete, corre, avanza, que hay esperanza. Que no retarda su promesa, eres tú quien la tiene por tardanza. Privándote guapo en la calle y diciéndole adiós, yo lo hago después. Que tengo pilas de mujeres que tornen mi tiempo, yo lo hago después. Que ese día que Cristo había dicho, yo no voy ahora, yo lo hago después. Y tú diciendo, yo tengo lo mío, sigue roncando que te va a perder. Tú privando de guapo en la calle y diciéndole adiós, yo lo hago después. Que tengo pilas de mujeres que tornen mi tiempo, yo lo hago después. Que ese día si Cristo había dicho, yo no voy ahora, yo lo hago después. Este mundo está perdido y tú roncando, ve que lo que. No me canso de predicarte, de la palabra de Dios recalcate. Deciste la neta, mi cuate, que si te mueres sin Dios la macate. Te quillate, porque no tiene cuarto pa' date, o porque ya se te fue el arrebate y ahora andas raneando como un guaremate, nigga. Tú tienes que ubicarte, nigga. Del vicio quítate, porque en la calle te matan a tiro, y si no es con cuchillo te dan como un bate, nigga. Mira al hijo de papo queriéndose capo, privando de guapo, nigga. Le frenan en el naco, lo bregan y lo dejan listo y polaco, nigga. La calle está caliente, fogón, fogón. Solo hay una salida en tu vida, Cristo es la solución. Yo estoy del mundo, no me apecho, y no es que quiera convencerte, porque hay caminos que se ven derecho, pero al final son caminos de muerte. Privándote guapo en la calle diciéndole adiós, yo lo hago después. Que tengo pilas de mujeres que tornen mi tiempo, yo lo hago después. Ese día que Cristo había dicho, yo no voy ahora, yo lo hago después. Y tú diciendo, yo tengo lo mío, sigue roncando que te va a perder. Tú privando de guapo en la calle diciéndole adiós, yo lo hago después. Que tengo pilas de mujeres que tornen mi tiempo, yo lo hago después. ¿Qué sería si Cristo había dicho, yo no voy ahora, yo lo hago después?